La Conquista del Pan, y como siempre estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales que fuimos recibiendo y como siempre a los que les proponemos desde el programa. Como en cada encuentro estamos arrancando con un tema musical y en este caso era la murga La Corre y Vuela. Si no nos pasa mal el dato, es una murga de estilo uruguayo de la región chilena que nos dejaba el tema Canta Fuerte y De Frente. Así que bueno, ese era lo que escuchábamos hace poco tiempo y como siempre cuando andamos preparando el programa así pescamos audios o músicas a través de muchas veces de flyers que son de convocatorias solidarias o que apoyan algún emprendimiento autogestivo, acompañan alguna lucha, en fin, no son parte de algún festival. Y entonces decimos, a ver de qué se trata este grupo, de qué será, y bueno, vamos ahí. Y así es como mucha música también, además de la que nos envían, es parte de lo que forma el conjunto de audios y cosas que tenemos para compartir en La Conquista del Pan. Ahora saludamos y mencionamos como siempre a los medios amigos y compañeros, a las radios que nos retransmiten. Saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, una señal de Facebook en la región mexicana. Un abrazo para Les Compas, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, al quien le agradecemos como siempre por el trabajo de la aplicación y todas las cosas con las que colabora para la radio La Conquista del Pan. Timbó TV Más, señal de Facebook de la región uruguaya. Un abrazo también para Carlos y todos quienes integran este colectivo. Las radios que nos retransmiten hasta el momento son las siguientes: Radio Topo 101.8 de Zaragoza los jueves a las 9 horas, radiotopo.org, la dirección por internet. Los martes a las 17 horas nos pueden encontrar en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Le mandamos un saludo a Javier y Ainhoa, que siempre estamos ahí en contacto para alguna cosa. Así que un abrazo y buen comienzo del año para los compas, para todos en general. Así que bueno, ahí mencionábamos los martes a las 17 horas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden encontrar en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandras se escribe con K y la última, y la A se suplanta por una X. Y ahí está la compañera Carmen, como decimos, la primera retransmisión de nuestro programa, que ya pasó también los 10 años acompañándonos en este proyecto. Así que bueno, un abrazo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas estamos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un abrazo para el compañero Nehuen y para todos quienes integran el colectivo también de la radio y toda la programación que vemos que van ahí poniendo a disposición, así con todo lo mejor para este año también, compa. Los sábados a las 20 horas, como siempre, nos hacemos un viajecito a la zona sur de la región argentina. Llegamos al barrio El Frutillar, ahí en Bariloche, Furilovche. Le golpeamos la puerta a los compañeros para que nos abran en Radio Autónoma Piuqué 94.1 para poder compartir el programa. Así que le agradecemos a los compañeros, a Les Compas, y la dirección es radiopiuqué.org.ar. Piuqué se escribe con K. Así que a la Organización Ecologista Piuqué y a todo el colectivo que integra la radio, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento de siempre. Y como siempre decimos también, valga la redundancia, está en Linda la Zona Sur, que nos quedamos unos días, entonces vamos hasta el jueves. Y ahí, antes de pegar la vuelta para la Ciudad de la Furia, aterrizamos en FM Los Coihues, que está en Villa Los Coihues, también en Bariloche, Furilovche. FM Los Coihues es 105.5. Y ahí Fabián hace lo posible para que también estemos compartiendo La Conquista del Pan. La dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coi. Pues esto es los jueves a las 23 horas. Pues como siempre tenemos la retransmisión en la radio La Conquista del Pan los domingos a las 15 horas. Y como venimos haciendo hasta ahora, que no hay ningún tipo de drama ni de inconveniente, el domingo, en el cordel del sábado, organizamos el programa, lo subimos a Miss Cloud, a Internet Archivo, Archivo.org, como lo conozcan. Y bueno, y el domingo empezamos a difundirlo. Y de esa manera, cuando ustedes vayan al blog, que es donde pueden escuchar la radio, que le vamos a decir, van a tener la posibilidad de escucharlo en Miss Cloud, o lo pueden escuchar también en Internet y ahí descargar el programa completo. Y a partir del martes también ya está subido a iVoox. Así, de esa manera, hay posibilidad de escuchar el programa cuando quieran, cuando no sepan qué hacer, cuando estén aburridos o bueno, cuando quieran escucharlo, además de las retransmisiones que vamos mencionando en cada comienzo y en cada encuentro. Les recordamos que estamos en Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio, que es, que dice Ariel Cosés, que es el compañero que le hacíamos el agradecimiento hace unos minutos. Y bueno, como siempre decimos, tanto en el blog como en la aplicación hay varios reproductores. En la aplicación también tenemos dos reproductores, cosa de que si uno por algún motivo no funciona, el otro está activo. Y así lo mismo en la en el blog de la radio, que agregamos dos reproductores nuevos además de los que ya teníamos de en funcionamiento. Dicho esto, bueno, arrancamos el programa de hoy con una noticia que se produjo en la madrugada acá en la región argentina, y es un ataque, una incursión militar de Trump a través de las fuerzas estadounidenses, la CIA y todas estas grupos que trabajan desde siempre en el continente y son bueno, obviamente funcionales a los intereses norteamericanos del presidente de turno, y que muchas veces son grupos de apoyo para los gobiernos locales en caso de tener la sintonía ideológica, o que haya alguno medio díscolo ahí que se esté alejando mucho de sus intereses. Entonces, bueno, también realizan el trabajo. Pero bueno, a lo que íbamos, ni con nosotros, como decimos siempre, ni Putin, ni Maduro, ni Trump, ni Corina Machado, ni nadie que desde la estructura del Estado cual fuere, sin importar la orientación ideológica o religiosa, venga a proponer un sistema de dominación, opresión, para el pueblo en cuestión que le toque soportarlo. Y como decimos, de todo esto lo que podemos sacar en claro es que intentamos que a partir de estos casos que se vienen repitiendo sistemáticamente se pueda dar ese encuentro, esas redes, ese tender puentes entre las distintas organizaciones y movimientos sociales que quieran una sociedad realmente humana, libre y solidaria. Es lo único que podemos aspirar siempre, y es a lo que aspiramos desde que arrancamos con este espacio. No se puede avalar, más allá de la antipatía que tengamos con el gobernante de turno, que una fuerza se arrogue el derecho de, o un país o lo que sea, de meterse así como si fuera el dueño de los destinos de los demás. Sin importar cuál sea el imperialismo, la potencia, la que ustedes imaginen, no estamos de acuerdo. Que se meta en donde sea, no compartimos eso. Aspiramos a que los pueblos tienen que poder organizarse y levantarse contra los tiranos, contra los gobiernos, y que ese es el camino para solucionar sus inconvenientes y sus problemas. Pero bueno, esto no es una novedad tampoco este accionar, porque atrás de esto no viene ni la libertad ni todos esos versos que se venden a través de los medios, y que bueno, en este caso lo capitaliza la derecha porque quiere sacar de el caso venezolano, por decirlo, un presidente o alguien que fue elegido que tiene una orientación de izquierda, sino que no importa cuál fuere el gobernante, decimos, lo que va atrás de todo esto son intereses por los recursos, por manejar los recursos, que tienen en los distintos países del mundo. Y bueno, en caso de que no se dé porque los gobiernos no son muy serviles o serviles del todo y se los favorezcan a través de las políticas que lleven adelante, bueno, viene una invasión y es para justificar que bueno, es un narcoestado o está lleno de terroristas o bueno, el motivo que fuere, y bueno, eso es lo que está pasando, entendemos, hoy por hoy. Acá en la región argentina se está dando desde hace mucho tiempo a través del favoritismo que vienen haciendo los distintos gobiernos con los distintos negociados y las leyes. Entonces, bueno, todavía no ha llegado esa situación, pero bueno, en caso de que lo tengan que hacer, lo harán. Pero bueno, hasta ahora todos los gobiernos fueron bastante alcahuetes, sin importar el signo, porque bueno, comentario al margen para volver rápido al otro. Ah, Mecorot, qué terrible lo de Mecorot, la compañía de agua sionista que está masacrando al pueblo palestino y no sé cuánta cosa más. Bueno, esto viene desde el gobierno anterior y desde el anterior y desde el otro gobierno y desde este. Entonces, bueno, lo mismo que los proyectos megamineros y extractivistas, las ventas de tierra a los magnates y a los y a los grandes millonarios y capitalistas del mundo. Bueno, todo, por eso que aquí en Argentina no, por ahora no vamos a tener que padecer ningún ataque de este tipo, porque son bastante desde siempre, con su, cada uno con su fano y con su orientación, bastante serviles al gran capital y al sistema. Pero bueno, en este caso, como había un poco, no, tampoco hay que pensar que lo que estaba pasando era que no, sino hay que pensar que se venían llevando adelante los negociados y la cuestión del petróleo con Estados Unidos, como de siempre, porque tampoco no es que no tenían comercio con el petróleo, pero evidentemente a esto se le sumaba que además hay un realineamiento político de los gobiernos. Entonces, bueno, que como que hay un partimiento de volver a tomar postura por uno o por otro sector, y bueno, a la mayoría de los gobiernos o de los títeres que van teniendo en algunos gobiernos en la zona sur del continente americano se van alineando con lo que son las políticas de derecha, de extrema derecha, ultraliberales, y bueno, y ahí es donde está aprovechando hacer su negocio hoy por hoy Trump, para juntar ahí mascotas que le puedan hacer fiestita cada vez que lo necesite, con el perdón de la mascota, que la verdad que son animales de compañía y mucho cariño nos traen a quienes los queremos. Pero bueno, por eso tampoco hay que comerse todas las mentiras ni las pastillas que se venden de un lado ni del otro. Hay que tratar de analizarlo lo más posible y objetivamente con la realidad que está a la vista, no es que no se vea. Por eso no hay que dejarse llenar la cabeza por uno y por otros intereses, por lo menos desde nuestra posición es lo que decimos, como también algunos, bueno, toman la posición que en la que podemos concordar mucho más allá de nuestras ideas, nuestros fines, nuestras finalidades y todo eso, de que no podemos estar nunca de acuerdo en la injerencia de nadie sobre nadie, para que a partir de ahí pueda venir lo mejor para una comunidad, para un pueblo, para lo que fuera. Cada quien tiene que encontrar las herramientas y darse las estrategias para que eso pueda ser real y sostenible en el tiempo. Ninguna imposición es válida, venga de donde venga. Así que esto es lo nuevo, lo que pasó en estas primeras horas del comienzo de este programa que tenemos el día sábado en la Conquista del Pan. Así que reiteramos desde acá toda nuestra solidaridad con los pueblos que son víctimas de estas interferencias, de estas agresiones, de sus gobiernos, de las potencias, y de todo, es que cada uno trata de sacar lo mejor para sí, y bueno, y se justifica, como decimos, a través de los grandes medios de comunicación, de las nuevas redes y todas estas cosas que lo que hacen es siempre difundir la voz que el poderoso quiere y acallar lo que en realidad está pasando en las bases y en los sectores que la sufren en todos los lugares donde ustedes se puedan imaginar. Así que ojalá que esto pase pronto, pero principalmente que de una vez por todas empecemos, como decíamos hace unos minutos, a generar esas redes, esos puentes, a encontrarnos de alguna manera, a lo que hoy permite este avance tecnológico, utilizarlo para nuestro beneficio, para poder estar en contacto y generar espacios de discusión, encuentros, redes, en fin, como decirle, generar colectivos, generar espacio, aunar las luchas, todo lo que sea posible para que, alejado de todo tipo de injerencia política, partidaria, ideológica, del tipo, del signo que fuere, podamos caminar hacia algo realmente distinto, hacia algo más humano. Y bueno, y que a ver si eso que decimos siempre, el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, se puede ir acercando un poco más y no alejando. Porque a la vista está cuál es la otra salida y cuál es la otra alternativa, que es la que padecemos hoy por hoy. Esto es lo que queríamos decir, lo que se nos vino a la cabeza. No teníamos nada ni preparado ni pensado, o mejor dicho, lo que teníamos pensado compartir iba en otro sentido, y sobre esto no habíamos pensado nada, sino sobre lo que podemos sacar en conclusión en base a lo que esperamos sea un aporte, o lo seguirá haciendo como siempre, lo que planificamos desde el programa. Así que vamos a compartir ahora un tema musical y después sí comenzamos con los audios, con los materiales, con la difusión de los libros, la columna de compas que se suman a participar, los distintos segmentos que vamos trayendo para cada encuentro en la conquista del pan. Así que vamos a compartir ahora al grupo, a ver qué podemos poner. Vamos a poner al Santo en Bombo, un grupo que es de acá de la zona cercana donde nos encontramos con la radio, que nos deja el tema de Orcas y Carneros, y ya regresamos en la conquista del pan. Sangre a negociar por nuestra nuestra sangre. Por nuestra sangre a negociar. Y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. ¡Avanti popolo! A la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará. Bandiera rosa, triunfará. Viva la patria y libertad. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí es donde recibimos los materiales, así, bueno, si ustedes quieren ser partícipes del programa, lo hacen por esa vía. Es muy simple, como decimos siempre, si es parte de un audio que ya está armado, nos lo reenvían. Con alguna información complementaria si hace falta, y si no, directamente nos mandan un audio, un mensaje de audio como se mandan comúnmente, contándonos algún conflicto, alguna lucha, algo que esté pasando, la difusión de algún emprendimiento, alguna campaña, lo que fuere, nos cuentan en ese audio, nosotros lo descargamos y lo traemos. Lo mismo que si hacen lecturas, si hacen música, el estilo que fuere, ustedes saben que nosotros no tenemos límite en ese sentido, así que también nos lo pueden enviar, como ya escucharon tantas veces a compas que leen lo que escriben o que comparten la lectura de algún autor que por algún motivo le llega o lo tienen como referencia o le gusta simplemente, bueno, y también nos mandan esas lecturas o de cuestiones cotidianas de la vida, en fin. Bueno, un poco lo que tuvimos que arrancar ahí con el comentario, que era algo que justo se está terminando de redondear, a ver cómo fueron los acontecimientos en esta madrugada, esto que decíamos, el ataque militar a Venezuela. Así que toda nuestra solidaridad con les compas, que sabemos que hay muchas ahí que la están peleando contra de los distintos frentes, así que un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad. Sí, también nos comentaban ahí que podía un compañero Tito ahí que nos envió un mensaje que quizá también pueda haber tenido algo de esto de desinteligencias o que se haya sido producto de vendetas, más allá del trabajo que le hacía, ¿no? De vendetas locales, que haya contado con o sea, como una especie de reordenamiento mundial de las potencias, decía él, donde porque es muy largo el audio, donde, bueno, como decir, bueno, Putin no saltaba por lo que estaba pasando en Venezuela y de esa manera le decía a Trump que no salte a defender a Ucrania, en fin, bueno, todas estas cosas que empiezan a hablarse cuando se dan estas situaciones y cuando son así tan sorpresivas, donde, bueno, se va muy puntual en este caso por el referente máximo que tenía el gobierno de Venezuela y su esposa y el resto de los sectores que han ahí desperdigados y bueno, todo eso es lo que va a pasar ahora, a ver cómo se resuelve, ¿no? Quienes eran parte del gobierno que están ahí, quienes son la oposición que quieren, bueno. O sea, a partir de ahora van a empezar a surgir un montón de cosas, de situaciones, justificativos y bueno, se verá en el paso del tiempo. Pero bueno, le agradecemos al compañero Tito por el mensaje extenso que nos hacía. A lo que íbamos a comentar acá en la región argentina, bueno, un nuevo año comenzó, un nuevo año con lo mismo de siempre, con las nuevas medidas en algunos casos y si no con la confirmación de la línea que se venía tomando en otras del gobierno ultraliberal y fascista y que nosotros lo tenemos catalogado por ser el gobierno de los civiles que apoyaran y apoyan la última dictadura genocida militar, cívica, eclesiástica en la región argentina del 76 al 83. Por eso es que de muchas de las medidas que van nombrando no nos llama la atención, teniendo como parámetro que este es el sector y el tipo de gobierno, de mentalidad que tienen quienes están gobernando, ¿no? Ultraliberales por una cuestión económica o de proyecto, hasta a dónde quieren ir con todo esto, fascistas ideológicamente y bueno, además el componente de que apoyan y todos sus actos son o en sintonía de o de corte autoritario o queriendo en lo que tiene que ver con la memoria, con el pasado, barrer la memoria y bueno, generarle de alguna manera prebendas y posibilidades de libertades a los genocidas y bueno, como reescribir la historia de lo que hasta ahora venía dándose y barrer con eso de la cifra de los desaparecidos, todo lo que más o menos desde siempre hace el fascismo y la derecha en la región. Por eso que algunas medidas decíamos no nos asombra, porque por ejemplo se dice que el gobierno de Milei amplió la facultad de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, a través de un decreto reordenó la estructura de toda el área, creó agencias y unificó las tareas para facilitar el intercambio de información. Todas las actividades de la CIDE pasarán a ser encubiertas, los espías podrán detener a personas en flagrancia o por orden judicial. Bueno, las modificaciones de esta ley le dan la potestad de centralizar la información de otros organismos para además se podrá solicitar datos relevantes a organismos estatales aun cuando no sean de inteligencia. O sea, a lo que va es con afianzar el discurso de la política represiva que tiene este gobierno, de darle mayor injerencia a la fuerza, de justificar el accionar y de bueno, lo que muchas veces se da, en este caso blanquearlo, porque es como decir, bueno, si a nosotros un brazo del Estado nos reprime, nos detiene, nos asesina, nos desaparece, poco importa el nombre de ese brazo del Estado, es un brazo del Estado, es una fuerza, una orden que se dio y el que ejecutó eso de alguno de los distintos estamentos que conforman el Estado. Por eso que en este caso el reclamo o la oposición que se ve en muchos lados es de quienes defienden la existencia del modelo del Estado con sus poderes y dicen, bueno, no, esto es de tal poder, esto es de tal otro poder, esto no se puede meter acá porque esto tiene que corresponder a este otro sector y así sucesivamente. Y bueno, es como cuando muchas veces se escucha que, bueno, pero la policía son, en algunos casos lo que se dice, no son trabajadores, que lo que hacen es aceptar órdenes, y uno, no, para nosotros la fuerza del aparato represivo del Estado no fueron y nunca serán laburantes. Pero bueno, pero dentro de los partidos o de las corrientes políticas que son defensoras del sistema capitalista con sus matices y que, como decíamos, reiteramos, comparten los modelos y el paquete de lo que significa el Estado con sus poderes y acciones, ahí es donde, bueno, cada uno ve si que esto le puede parecer más terrible o menos terrible. Pero desde el punto de vista de la agresión del Estado a quienes se movilizan, a quienes luchan, a quienes intentan cambiar, no soportan más la opresión que vienen recibiendo, o que tratan de luchar por una mejora o para que no le quiten una conquista, poco importa el nombre de ese brazo, porque ese brazo es el Estado. Y seguramente ahí hay muchos condimentos que avalan ese accionar. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que se están planteando hoy por hoy. Bueno, los nuevos aumentos en los servicios que se van dando de manera sistemáticamente todos los meses, luz, bueno, agua, todas esas cosas, que por cierto no hay inversiones, porque en estos pocos días que van del año muchos lugares han sufrido cortes prolongados de semanas o intermitentes cada durante 3 o 4 semanas, personas que tuvieron que pasar distintas penurias por la falta de agua o de la corriente en caso de tener alguna enfermedad y depender de algún aparato, algún material eléctrico, los trabajadores, trabajadoras que no pudieron hacer un mango porque, bueno, no podían venderle nada a nadie, los que tenían algún comercio se le echaban a perder la mercadería y eso repercutía también. Bueno, en fin, toda esa cadena de cosas, bueno, pero todos esos servicios volvieron una vez más a aumentar y ahora un incremento aún mayor vamos a tener que soportar. Que ya era, es bastante inmancable, bueno, ahora va a venir un poco más aceitado el número, sumado también al, bueno, a lo que tiene que ver con el aumento del transporte, que eso obviamente, toda esta suma de cosas van afectando la capacidad, la poca capacidad para aguantar que tienen los bolsillos de quienes tienen algún laburo registrado, que tienen esa suerte, esa posibilidad, y obviamente ni que hablar de quienes estamos con trabajos totalmente precarizados o haciendo lo posible para conseguir un mango y, bueno, y pelearla. Entonces, bueno, son todas medidas que vienen en algunos casos renovándose, actualizándose, o vienen siendo más de lo mismo. Como también, bueno, el gobierno, cuando se ve en algún apuro, decide que tiene que cambiar algo, lo cierra, abre otra cosa, lo saca de la visión de la exposición pública. Y bueno, a través de todo esto, a través de ya sean las medidas nuevas, las rebozadas, las actualizadas o las que quiera llevar adelante, apoyado en eso, sí que los tienen bastante aceitado el mecanismo, en los grandes medios, como decimos, de comunicación, en el recorte de las verdades, en el inventarse realidades paralelas y difundirlas. Bueno, todo esto que ustedes pueden escuchar mayoritariamente por los grandes medios y por las redes de comunicaciones y las aplicaciones, que son todos alcahuetes de este gobierno en curso. Bueno, van a escuchar seguramente cosas que nada tienen que ver con la realidad y viven de las promesas, y que hay que seguir aguantando porque en tantos años van a ser tal, dice, va a ser tal país, tal otro, y así sucesivamente, hasta que todo esto se convierta en un mundo maravilloso donde, bueno, todo mentiras, todas cosas que se van armando, todas realidades que se van fabricando desde el gobierno. Mientras tanto, lo que queda claro es que todas las políticas benefician a los grandes capitales, a las bicicletas financieras, a los que están vinculados a los recursos que se van privatizando y a las exportaciones en detrimento de los emprendimientos locales. Así que bueno, así es. Eso es lo que pasa en la realidad, que la plata no alcanza, que la gente vive cada vez peor. Entonces, claro, para contrarrestar esto, por ahí muestran a ese grupo de personas que todavía se pueden ir de vacaciones y entonces lo pintan como que ese es el panorama general, cuando en realidad hay mucho adentro de eso para analizar, pero bueno, pero no es lo que le pasa a la mayoría de las personas que habitamos esta región. Pero bueno, por ahí es donde va la realidad, eso sigue incambiado y es la tónica que tiene este gobierno, ¿no? Medidas cada vez más restrictivas, de recorte, saqueo de recursos y mayor participación y ampliación de las políticas represivas, y así con todo eso más la publicidad de los medios y los espacios y las difusiones de lo que les parece que es la realidad, bueno, van construyendo todo eso. Por eso es que, bueno, la alternativa ya es la que siempre se plantea. Tenemos que tratar de salir, movilizarnos, luchar. Bueno, en fin, lo mismo de siempre, ¿no? Acá no hay ni cosa nueva de un lado ni cosa nueva del otro. Simplemente hay que ver cómo nos organizamos para empezar a cambiar las cosas y tampoco ser funcionales a, como decimos siempre, a los que hoy por hoy les toca ser oposición a nivel nacional, pero son oficialismos en muchos espacios o en muchos lugares o en muchas gobernaciones, muchas intendencias, porque ahí con algunas políticas, queriendo justificar el no apoyo por parte del gobierno nacional, terminan reaccionando de la misma manera. Más allá de sus cuestiones políticas internas y todo un montón de otras cosas que nada tienen que ver con los beneficios para nadie, sino para cuidar sus lugares y sus cuotas políticas sectoriales. Así que, bueno, ese es el otro comentario que pensábamos hacer ya con respecto a lo que tiene que ver con una realidad más amplia. Bueno, y todo lo que pueda venir acá en adelante va a ser en esa misma lógica. Se van a conocer seguramente más cierres de empresas, más despidos. Y además viene cumpliendo con algo que sistemáticamente ya había dicho en su oportunidad, que las medidas que podían ser más duras o las medidas que no van a beneficiar a nadie, habría que tratar de proclamarlas en determinados momentos puntuales, como por ahí es en medio de una contienda deportiva masiva donde todas las personas están festejando ese logro o esa conquista, o si no durante los periodos estivales, que las personas no están tan pendientes, o de vacaciones, donde no están tan pendientes de lo que pasa a nivel general, si bien pescan algo, pero bueno, como que están más enganchada con el tema de las fiestas o el tema de poder descansar quienes puedan algún que otro día. Bueno, entonces ahí es donde hay que tirar todas las malas noticias para la población, que son las buenas noticias que difunde el gobierno. Vamos a seguir entonces con un poco de música y, como siempre decimos, tenemos un montón de materiales y algunos que son un poco largos que los tenemos para compartir y los queremos difundir, así que no vamos a andar dando mucha vuelta. Vamos a escuchar en este caso la cumbia del corrupto de Chito Gadino, dedicado para todo el gobierno, para todos sus integrantes, los que le dan vida y los que están del otro lado que también lo fueron. Así que bueno, vamos con la cumbia del corrupto y ya regresamos en la conquista del PAN. De este pobre pueblo ha llegado hasta el cielo. El pueblo está hastiado de tanto hambre y corrupción. Si miras los barrios, verás todo el sufrimiento. Cada día se enriquecen más los ricos y los pobres desaparecen porque mueren. El pueblo quiere que se vayan los corruptos y han creado esta cumbia del corrupto. Esta es la cumbia del corrupto, el que habla muy bonito, pero el pueblo ya no le cree. Esta es la cumbia del corrupto, protector de faenones, tiene las horas contadas. Esta es la cumbia del corrupto, el corrupto opresor que engañó a su pobre pueblo. Esta es la cumbia del corrupto, ese vendedor de patria y que humilla a sus héroes. La voz del pueblo es la voz de Dios. De tanto hambre y corrupción, si miras los barrios verás todo el sufrimiento. Cada día se enriquecen más los ricos y los pobres desaparecen porque mueren. El pueblo quiere que se vayan los corruptos y han creado esta cumbia del corrupto. Esta es la cumbia del corrupto, el que habla muy bonito, pero el pueblo ya no le cree. Esta es la cumbia del corrupto, protector de faenones, tiene las horas contadas. Esta es la cumbia del corrupto, el corrupto opresor que engañó a su pobre pueblo. Esta es la cumbia del corrupto, ese vendedor de patria y que humilla a sus héroes. ¡Oiga, corrupto indolente! El llanto de este pobre pueblo ha llegado hasta el cielo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Engañaste a tu indefenso pueblo. Ahora espera tu sanción. Ella vendrá del cielo. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico, laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Ahora, como en cada encuentro también, vamos a compartir uno de los libros de la colección Utopía Libertaria, de los libros de Anarres, como decimos siempre, esta colección en particular que nos viene acompañando desde el comienzo del programa, hace ya mucho tiempo, venimos rotando los materiales porque nos parece que es importante darle la difusión al proyecto, porque bueno, tiene que ver con los ideales, los aportes de las corrientes, compas que aportaron desde hace muchos años hasta la actualidad, inclusive lo siguen haciendo. Y bueno, estos libros tienen, como decimos siempre, un costo material de trabajo, bueno, que eso hay que cubrirlo, por eso es que se vende, más allá de que sea una forma de un ingreso también. Y bueno, de esa manera, quienes puedan lo compran, sabemos, como decimos siempre, que la situación está difícil, que está jodida, Entonces, bueno, o sea, a veces no se puede. Pero lo importante y lo que destacamos es que nadie se queda sin leer el libro, porque en el mismo lugar de la página donde se puede hacer la compra, también se puede descargar un PDF completo que, bueno, no es un extracto, no es un comentario, no es el libro tal cual, ustedes lo pueden comprar y que nos puedan comprar, también lo pueden descargar en PDF. Y lo que pensamos también, que eso ya es un gran avance, que al poder descargarlo se le puede traspasar a alguien que quizá no tiene acceso a internet seguido o que con alguna, qué sé yo, alguna computadora vieja, con alguna aplicación ahí muy, muy básica de que pueda tener, o que se le pueda acercar de algún teléfono que por ahí no sirve para muchas cosas, también lo puede leer. Entonces es una gran cadena que se puede armar a partir de la descarga de ese libro. Compartimos entonces y le agradecemos al compañero Juan Carlos por enviarnos siempre el link y algunos datos complementarios de lo que tiene que ver con la promoción del libro. La Gran Revolución Francesa de Kropotkin, dice La Gran Revolución Francesa, 1789-1793 de Kropotkin. Vamos a ver de qué se trata el libro. La Gran Revolución Francesa, 1789-1793. En este libro, Kropotkin traza un cuadro dinámico de la lucha en el seno de la sociedad francesa, desde la convocatoria a los Estados Generales y la toma de la Bastilla, hasta la caída de los jacobinos. Fue de los primeros en señalar que los campesinos y la plebe urbana no fueron meras comparsas, sino que actuaron de manera autónoma y en pos de sus propios intereses, reclamando no solo la igualdad jurídica, sino fundamentalmente la nivelación económica. Kropotkin concluye diciendo: lo que se aprende hoy al estudiar la Gran Revolución es que fue el manantial de todas las concepciones comunistas, anarquistas y socialistas de nuestra época. En forma de homenaje, hemos incluido en esta edición las ilustraciones y las viñetas originales de la histórica edición de la Escuela Moderna de 1909. Invitamos a leer el libro, disfrutarlo y compartirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí pasaba este libro que teníamos pensado para compartir hoy. Bueno, como decía, le agradecemos al compañero Juan Carlos por enviarnos los materiales y la cuestión complementaria. Aprovechamos a hacer extensivo el abrazo también a los compas de la Biblioteca Popular José Ingenieros. Y bueno, y acá el compañero que nos habíamos olvidado mencionar, bien nos lo recuerda, la compañera que le ponía la voz a este libro es la compañera Mercedes. Así que, como siempre, Juan Carlos, el abrazo de siempre, el agradecimiento. Y además, cuando visiten las redes pueden saber en dónde participan, porque los compas también les invitan de distintos así lugares, convocatorias, encuentros, y van con todos los libros, la mesa, y ahí está más que bárbaro como para que sea un punto para conversar, charlar y, bueno, evacuarse, sacarse dudas, y además, si se puede, como decimos, llevarse algún libro. Así que, bueno, un abrazo grande para les compas. Y otra cosa que aprovechamos, vamos a aprovechar a compartir en este momento, en este espacio. Ustedes se acuerdan que nosotros venimos difundiendo, lo habíamos hecho hace dos programas, pero ahora, como se acerca la fecha, para que lo vayan teniendo en cuenta, una diplomatura de ecología política que se va a estar desarrollando a partir de un emprendimiento de varias compas. Entre quienes participan están los compas de Radio Autónoma Piuque. Así que compartimos la invitación y después venimos y refrescamos algún dato o alguna cosa que sea necesaria tener en cuenta. Queridos compañeros, compañeras, compañeros de la Conquista del PAN, desde la Organización Ecologista Piuque, la Radio Autónoma Piuque, ubicada en el Puelmapu, región de Bariloche, las estamos saludando. Y bueno, compartimos con alegría el lanzamiento, junto con la Universidad Nacional del Comahue y el equipo de investigación en Ecología Política del Sur, el Instituto Regional de Estudios Socioculturales IRES del CONICET, la Diplomatura en Ecología Política del Sur. las invitamos y los invitamos a inscribirse en esta diplomatura, en una cursada en modalidad presencial para quienes están en San Carlos de Bariloche, o virtual, sincrónica, para quienes están más lejos. La duración es de un año y, bueno, está destinada a docentes y estudiantes de diferentes niveles, integrantes de organizaciones sociales, miembros de pueblos originarios, comunidades campesinas, vecinales y de productores rurales, integrantes de agencias gubernamentales y no gubernamentales. Y bueno, básicamente esto es una oportunidad de poder encontrarnos en la academia. Es una diplomatura, no es un posgrado, o sea que con el título secundario se pueden inscribir y les vamos a dar una dirección donde pueden acceder a través de internet a toda la información. Sería un gusto compartir con gente que está preocupada por no solo la cuestión del medio ambiente, sino la ecología política. Es un campo académico de investigación que está en permanente construcción y remarcamos que es diplomatura en ecología política del sur, punto importante, ya que este campo y los primeros pensadores fueron del norte. Por lo tanto, nuevamente les agradecemos el espacio y nos vamos a seguir escuchando a través de nuestras radios compañeras. Salud y libertad. Bueno, un fuerte abrazo como siempre a los compas de Radio Autónoma Piuqué, y estamos ahí apoyando todas las cosas que hagan, los emprendimientos y las acciones que llevan adelante. Así que obviamente estos de ida y vuelta pueden contar con la conquista del PAN para, bueno, para lo que crean conveniente. No, ya saben cómo es esto, no tenemos que andar haciendo mucha presentación, mucho formalismo, el espacio está, nos envían y así le damos difusión a las distintas actividades que están llevando adelante. La invitación queda para todos los compas que lo quieran hacer. Entonces, esta diplomatura, como bien decía el compañero, diplomatura en ecología política del sur. La preinscripción está abierta. El cierre de la preinscripción es el 12 de enero, o sea que todavía quedan unos cuantos días para poder hacerlo. Ustedes se pueden meter en el Facebook, en el Instagram de Radio Autónoma Piuqué, de Radio Piuqué 94.7, así que, o como ustedes quieran, pero ahí van a poner Radio Piuqué, Radio Autónoma Piuqué, y en donde lleguen les va a 94.7, me equivoqué, 94.1, eso me quedé con el pasado, 94.1, y bueno, y en las redes de Radio Autónoma Piuqué, en el Facebook principalmente, que es donde nosotros sacamos la información. También ahí tienen un QR que lo escanean y más que fácil para hacer en ese caso la preinscripción. Así que un abrazo grande a los compas y todo lo mejor con esta acción que van a llevar adelante. Vamos a meter un tema musical y después tenemos otras noticias también que nos llegan del sur. Ahí va a estar la participación del compañero Adrián Moyano, pero bueno, eso lo dejamos para la vuelta del tema musical. Vamos a escuchar Aires del Sur, que nos van a dejar Blues de la Salvación, y ya regresamos con más en La Conquista del PAN. En un mar de sal. El pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La Conquista del Pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La Conquista del Pan. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. El compañero Adrián Moyano nos envió un material para que podamos compartir en La Conquista del Pan, haciendo referencia a un 1 de enero, un recuerdo no muy grato de los tantos que tiene el pueblo mapuche. Un 1 de enero de 1885, así que vamos a ver de qué se trata. Equipo y audiencia de La Conquista del Pan, salud. Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi. El 1 de enero no es una fecha de grato recuerdo para el pueblo mapuche, en particular para el que quedó confinado en el actual territorio argentino. Ese día de 1885, una penosa caravana se hizo presente en el fuerte de Junín de los Andes para concretar el hecho que los loncos llamaban presentación y que para los jefes argentinos equivalía a una rendición. Los oficiales debieron respirar con alivio durante aquella jornada de feo recuerdo porque una época llegaba a su fin. Después de resistir como mejor pudieron durante casi 5 años, se presentaron, en ese punto de la geografía neuquina actual, 700 hombres en condiciones de combatir, junto con 2.500 mujeres, niños, niñas y ancianes. Reconocían el liderazgo del Nizol Lonco Valentín Sayhueque, pero también conformaban el contingente personas que habían formado parte de las comunidades de Inakayal y Boyel. Ellos, primos de Sayhueque, habían perdido su libertad durante la primavera anterior, en cercanías del arroyo Genoa, donde fueron víctimas de una extorsión primero y de un fusilamiento preventivo después. Si bien hubo acciones de guerra más tardías, como un malón que se registró en jurisdicción mendocina en 1888, se considera a la capitulación de Sayhueque como el fin de la resistencia armada mapuche, tanto del lado chileno como del argentino. A partir de entonces se aceleró la distribución de las tierras que el Estado había usurpado a través de la implementación de una serie de leyes que no hicieron más que concentrar centenares de miles de hectáreas en unas pocas familias de la rancia oligarquía. Quizá sea una ironía que fuera Sayhueque el último en capitular. Había asumido roles de conducción entre los suyos a comienzos de la década de 1860, siempre con las características mapuches de hacer política. Las decisiones se tomaban durante enormes asambleas, que en idioma mapuche se denominan traún. Desde entonces y hasta 1880, su gente privilegió las relaciones pacíficas, no solo con las autoridades argentinas, sino también con las chilenas, aunque está registrada la participación de guerreros bajo su mando en enfrentamientos contra tropas de Santiago, en respaldo de Quilapam, a quien se considera el último toqui del pueblo mapuche. El toqui era una persona con responsabilidades militares que se ungía en situaciones bélicas. El rol, finalizaba cuando la guerra se agotaba y además nunca o casi nunca coincidieron la jefatura guerrera con la política. Capaz fuera un capricho porque Sayhueque no tenía vocación guerrera. Incluso cuando a partir de 1878 y 1879 las tropas argentinas invadieron el territorio de sus parientes en las actuales provincias de Buenos Aires y La Pampa, en sus tolderías pensaban que quedarían al margen de la ofensiva ya que existían tratados en vigencia. Por entonces, su territorio se situaba en el sur de la provincia de Neuquén del presente, con domicilio casi permanente sobre los ríos Caleufo y Coyoncura. La ruptura se produjo en 1880, cuando con cierto candor, un grupo de 70 hombres de Sultraún se dirigió a Carmen de Patagones a cobrar las raciones que estaban estipuladas en los tratados. Obviamente, fueron apresados por las tropas al mando de Conrado Villegas en Chuelechuel y desde entonces sometidos a castigos diarios, es decir, torturas. Sayhueque expresó su indignación y estupor en cartas que remitió a la superioridad argentina. Las cosas pasaron a mayores cuando un destacamento atacó sus propias tolderías poco tiempo después y terminaron de definirse cuando el hogar ancestral de generaciones de mapuche fue el blanco de la segunda fase de la campaña al desierto. Transcurría en el verano-otoño de 1881 cuando dos columnas que habían partido, una del norte neuquino y otra desde el fuerte General Roca, descargaron sus Remington sobre los guerreros. Sayhueque y su gente pudieron poner distancia, pero el ejército se quedó con casi todo su ganado. Desde entonces, y hasta el momento del final, el hambre fue tan certero como los nuevos fusiles de retrocarga. Desde aquel momento, el Estado ejerce dominación colonial sobre territorios que no formaban parte de su jurisdicción antes de 1878 y mantiene como subordinado a un pueblo que hasta entonces era libre. Los descendientes directos de Sayhueque viven hoy en la localidad chubutense de Gobernador Costa, muy lejos de su territorio original. Aquel primero de enero no es de grato recuerdo para las y los mapuche, porque se interpreta como el fin de su resistencia armada, aunque también como el comienzo de otras formas de resistencia que continúan hasta el momento mismo en que suenan estas palabras. Desde Furilov Mapu despachó Adrián Moyano. Bien, ahí compartíamos esta parte del compañero Adrián Moyano. Y bueno, en este recordatorio de un primero de enero no tan grato para el pueblo indígena mapuche. Y bueno, son cosas de la historia que hay que tenerlas presentes. No van a seguramente estar dichas desde los estamentos oficiales, sino que serán tergiversadas como siempre. Pero bueno, acá en la Conquista del Pan tratamos de hacer lo posible para que tenerlas presentes de voces y de fuentes cercanas que puedan transmitir lo más parecido a lo que pasó y no lo que quieren muchas veces ocultar. Así que le agradecemos al compañero Adrián por esta participación. Escuchamos ahora a Sol Baza, que nos deja el misterio Negrita, y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Plasmado en el tejado, el misterio de Negrita. querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11 32 66 96 79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ahora le propongo que compartamos un nuevo aporte en este de este desinformativo mensual que nos preparan los compas de Radio Alegría Libertaria, que es un salpicón a veces de noticias que pasan por allá, presentaciones de libros en el Estado español, como dicen ellos, o de algunas otras regiones, y bueno, que nosotros traemos para compartir, como el programa se reparte y se distribuye por distintos lados, nunca sabemos de dónde nos pueden estar escuchando, que eso es lo más importante, y quizá todas las informaciones, depende a cada quien en donde se encuentre, le puede llegar a servir. Así que vamos a compartir esta participación, que nos llegan, porque en realidad es un segmento de la programación de la radio La Conquista del Pan, que está los días martes a las 19 horas. Está el espacio completo donde ustedes ahí pueden tener todos los materiales y bueno, todo lo que nos van enviando semana a semana. Nosotros hicimos un extracto para poder traer y compartir en La Conquista del Pan. Así que adelante, compañeros. Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Saludamos a la gente que escucha este desinformativo. Desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Estado español, publicación del libro Demonios y nihilistas, el Dostoyevsky político, de Costas de Spiniadis. Este libro de Costas de Spiniadis, traducido por nuestro amigo Juan Merino y editado por Calumnia, Garaje, Fal Aranjuez, Piedra Papel Libros y Volapük Ediciones, aborda un tema bastante complejo y muy demandado, el Dostoyevsky político. Es por eso que se centra principalmente en su obra Los demonios. Para esclarecer el caótico mundo de Dostoyevsky, se examinan en detalle datos fácticos, personajes y acontecimientos históricos y todos los procesos revolucionarios subyacentes a la sociedad rusa que desencadenaron, junto con la febril trayectoria política del autor, la escritura de la novela. Si consideramos el volumen de literatura secundaria que tenemos sobre Fyodor Dostoyevsky, a primera vista puede parecer superfluo un libro más sobre el gran novelista ruso, uno de los escritores más leídos y comentados de los últimos 150 años. Además, su capacidad única para cautivar incluso al lector más elemental, no hay que olvidar que la mayoría de sus libros se publicaron en un principio por entregas en revistas de circulación relativamente masiva en Rusia, esto puede llevar a uno a concluir que ni siquiera necesita comentarios o análisis de sus libros. Sin embargo, como cualquier gran escritor, Dostoyevski tiene muchas facetas. Si dejamos de lado el primer nivel de comprensión lectora, que concierne a la trama de cada libro, hay en su escritura muchas corrientes subterráneas, multitud de capas geológicas, datos históricos y factuales, corrientes filosóficas y políticas, debates ideológicos de la época, observaciones psicológicas y cuestiones religiosas que se mezclan hábilmente en el horno de su genio literario y que son de todo menos fáciles de descodificar. Por tanto, desde esta perspectiva, este libro, al centrarse en los demonios, reflexiona sobre la compleja cuestión del Dostoyevski político y sobre los presupuestos para que los lectores puedan comprender el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, las personas reales que inspiraron al autor para modelar sus personajes, las querellas políticas de la época, la relación del propio autor con la cuestión de la política y de las ideas revolucionarias y, en última instancia, el complejo mundo de ideas a través de las cuales se crea la novela. Costas Despiniadis, 1978, es editor, traductor y escritor griego, conocido por sus obras que exploran temas políticos y filosóficos, especialmente desde las perspectivas del anarquismo y la teoría crítica. Sus libros y textos han sido traducidos a 10 lenguas. En castellano se han publicado otras obras suyas como Noches que olían a muerte, Prometeo contra Leviatán y Franz Kafka, El anatomista del poder. Desinforma Volapük Ediciones. Desinformémonos, desinformémonos. Madrid, concierto homenaje al pueblo palestino. Desde el río hasta el mar. Presentación del disco Palestina Libre, Canciones contra el Genocidio, 12 de enero. Uno de nuestros colaboradores de Radio Alegría Libertaria nos cuenta que el próximo 12 de enero se presentará en directo en la Sala Clamores de Madrid el disco Palestina Libre, Canciones contra el Genocidio. El concierto comenzará a las 8:30 de la tarde y contará con la participación de... Al Azar. Alma de Tuz. Ali Montero. Animales. Daniel Sánchez. Eloy Acosta. Félix Yáñez. Fran Fernández. Iko Cuyagua. J.A. Ordóñez. Leo Falcone. Y Traste 3. Entrada solidaria de 5 euros, consumición incluida. Recordad, este concierto homenaje al pueblo palestino se celebrará en la Sala Clamores de Madrid, calle Alburquerque 14, Metro Bilbao. El lunes 12 de enero a las 8:30 de la tarde. ¡No al genocidio del pueblo palestino! ¡Viva Palestina Libre! Desinforma Félix desde Sevilla para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Bien, de esta manera pasaba el desinformativo parte, porque dura casi una hora, de lo que extraímos para compartir en La Conquista del Pan. Así que un abrazo para Javier, para Ainhoa, un abrazo grande y todo lo mejor con Radio Alegría Libertaria. Y también aprovechamos a saludar al compañero Félix, que también colabora con distintos audios y materiales para La Conquista del Pan. Así que acá agradecimiento triple también al compañero que les envió esta noticia de la presentación de este disco, que también él fue quien nos lo facilitó, que como le decíamos es un disco que había salido hace un tiempo, donde Palestina Libre, 50 artistas de 13 países por la paz, 40 canciones por la libertad, para la libertad en 150 minutos de música contra el genocidio. Bueno, el compañero nos había enviado este material cuando salió y nosotros lo estuvimos difundiendo así cada tanto. Así que bueno, en homenaje a esta presentación y para recordar a algunos de quienes están integrando este material solidario con el pueblo palestino y en contra del genocidio, es que vamos a ir a escuchar a Paloma Hidalgo, que junto a Maga Dalia nos van a dejar el tema Mujer Palestina, y ya regresamos en La Conquista del Pan. Música. caminando, sí, tus pasos ellos quieren borrar. Sobre los escombros va sangrando, sí, los tanques no te van a alcanzar. Mujer palestina, mujer de palestina, tu ser, florece un canto, libertad. Con tus lágrimas vas a tejer una bandera, levantar. No dejaré de nombrarte a ti, mujer palestina, que siga brotando de la elefante. Por ti, Palestina, Palestina, Palestina, Palestina, Palestina, Los medios de comunicación son operados por grupos de poder que buscan el control de nuestros pueblos a través de la manipulación, la desinformación y la censura, con el objetivo de mantener una sociedad apática y alejada de sus problemáticas reales. Desde la autonomía, venimos construyendo una radio libre y comunitaria que ejerce su derecho a la información y a la comunicación. Nuestra práctica es la comunicación contra el poder. La conquista del PAN. Horizontalidad, autogestión y lucha. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, como decimos siempre, por ahí nos pueden enviar los materiales, las cosas que ustedes quieran que nosotros le demos difusión, y de esa forma, así bien simple, sin demasiado protocolo ni tener que tener ninguna preparación en particular, nos cuentan qué es lo que está pasando para que nosotros lo podamos descargar y difundir. Un aviso que queremos pasarles es que, bueno, como en cada comienzo de año en la radio La Conquista del Pan se ajusta la programación que nos va a acompañar gran parte de los 360 y pico días que quedan por recorrer todavía, con la nueva programación que a partir de las 19 horas empieza la franja de programas, pero que la radio está a las 24 horas con música y con distintos contenidos, pero bueno, fijamos a partir de las 19 horas el comienzo de la franja de los programas, salvo, bueno, en el caso de La Conquista del Pan, que está los sábados a las 11 horas en vivo, y las retransmisiones del el domingo a las 15 horas, y el programa de los compañeros del taxi de Uruguay, que ahora están de vacaciones, que está el domingo también por las 11 de la mañana. Salvo estos espacios, después la franja de lunes a viernes se completa y está pareja a partir de las 19 horas, así que le invitamos a que se acerquen al blog, a que vean, bueno, la programación que tenemos, a que puedan ayudarnos también en la difusión. Y como siempre, sabemos que la situación está difícil, que no es nada fácil para nadie, eso lo tenemos más que claro porque vivimos y transitamos y caminamos y padecemos la misma realidad que ustedes. Bueno, en el caso de poder hacer algún aporte, algo que nos ayude a sostener todo esto, que bueno que lo vamos a hacer, como siempre vamos a mantener hasta que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, por suerte puede ser, gracias a mucho esfuerzo y el aporte de muchos compas también. Pero bueno, si hay alguna colaboración, más que nada quienes estén en la región argentina, y si hay compas que nos escuchan de otros lados que puedan hacerlo, bueno, ahí también en el blog hay una dirección de un link de Mercado Pago, que es de la radio, para poder hacerlo. Esto es lo que quería comentarles, pero bueno, principalmente la invitación a que vayan al blog para ver la nueva programación de la radio La Conquista del Pan. Sumamos nuevos reproductores para tener más posibilidades de escucha. Cualquier inconveniente, cualquier problema, ustedes nos pueden avisar enviándonos un mensaje al 11 32 66 96 79 con la característica 00549. Bueno, y si les interesa participar, bueno, vemos cómo podemos hacer para buscar un espacio y que también puedan ser parte de la programación de la radio La Conquista del Pan. Escuchamos ahora a Lola Benz, que nos va a dejar el tema Desaparecida, y luego continuamos con más audios y más materiales en La Conquista del Pan. Desaparecida, no sabe a dónde va, se reencuentra sin sentido dentro de la oscuridad. Cada paso del destino, cada día sin piedad, lo que queda por decirse ya nadie lo escuchará. Que me abdujeron, no lo puedo recordar, solo tengo el recuerdo de mi dormida. Secuestrada y explotada, lejos de toda noción, lo que quiero expliques es que no veo el sol. Por todas esas chicas suman sin razón. Es por eso que la mujer está en guerra contra Dios. La cama está vacía ahora, ¿y dónde buscar? El tiempo se desdibujaba en su palabra. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Continuamos ya en este último trayecto del programa de la conquista del PAN. Digo este último trayecto, si bien puede faltar mucho todavía, porque dejamos para el final un material que nos habían enviado los compañeros de que se organizan, estos compañeros anarquistas que forman este espacio, que son distintas participaciones de distintos lugares de la región argentina, también a veces suman participaciones de organizaciones de otras partes del mundo, pero en este caso particular, dura 15 minutos y no queríamos cortarlo, es un pronunciamiento o la posición que tienen y que quieren compartir con respecto a esta reforma laboral, a este nuevo ataque del gobierno a los trabajadores. Vamos a compartir este audio, pronunciamiento de organizaciones de compañeras y compañeros anarquistas. Los beneficios para los patrones son explotación para los trabajadores y las trabajadoras, no a la reforma laboral de Milei. Posición del anarquismo organizado en Argentina. Diciembre 2025. El movimiento obrero no es un edificio ni 100 edificios. No es una personería ni 100 personerías. No es un sello de goma ni es un comité. No es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir. Programa de la CGT de los Argentinos, 1968. Para que el sindicato pueda servir a su propio fin y al mismo tiempo ser un medio de educación y un campo de propaganda que tienda a causar una transformación social futura radical, es necesario que incluya a todos los trabajadores, o por lo menos a todos los que aspiren a mejorar su condición de vida y les permita ofrecer alguna forma de resistencia contra los patrones. Enrico Malatesta, 1925. Después de semanas de lobby entre gobernadores y legisladores, ofreciendo dádivas o financiamiento de la obra pública a cambio de votos para el proyecto, el gobierno ultraliberal de Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso. El objetivo detrás de esta embestida, sin precedentes contra el movimiento obrero, tal vez solo comparable a la última dictadura militar que se presenta como un esfuerzo de modernización, es por el contrario retrotraer las condiciones laborales a las de principios del siglo XX, un retorno al momento en que la oligarquía argentina se servía de una mano de obra con escasos derechos laborales. Ventajas para el arriba. Contando con exhaustivos análisis sobre cada uno de los puntos de la reforma, nos interesa con esta posición enfocarnos en las consecuencias de este proyecto sobre la relación trabajador-patronal, que busca ser individualizada reforzando la asimetría a favor de los empresarios. Para cristalizar esta asimetría, una de las tareas centrales de la reforma es debilitar a los sindicatos desde múltiples frentes. 1. Restringiendo su margen de acción colectiva y dejando el terreno allanado para imponer sanciones económicas y quite de personerías gremiales. 2. Atacando los convenios colectivos de trabajo y la negociación por rama, fragmentando así la lucha, la organización y las conquistas en negociaciones por empresa, infinitamente más pequeñas y debilitadas, sin los pisos establecidos por los acuerdos nacionales. 3. Imponiendo una reactualización anual obligatoria de cada convenio y de esta forma enmarcar la defensa de reivindicaciones colectivas en un contexto de caos normativo que dejaría a los gremios ocupados en un ciclo de reactualización de conquistas permanente e imposibilitaría cualquier acumulación de derechos, además de entorpecer el avance hacia nuevas mejoras. 4. Arremetiendo contra el derecho laboral más esencial, el derecho a huelga. Dentro del texto del proyecto se determinan como esenciales o trascendentales más de 85 actividades laborales del país, que a partir de ahora se verán obligadas a mantener activas a por lo menos el 50% de la planta trabajadora durante las medidas de fuerza. 5. Atacando directamente los fundamentos de la democracia sindical al aumentar el mínimo de trabajadores para celebrar elecciones de delegados y al eliminar la posibilidad de elegir delegados por turno, reduciendo así la cantidad de delegados posibles en cada establecimiento y en consecuencia la representación y participación gremial de los compañeros. Ilegalidad, la nueva década del 20. A la par de esta arremetida sobre los derechos acumulados a lo largo de décadas, asoma otro retorno al siglo XX, la vuelta a la ilegalidad de las acciones sindicales. Como ya sucediera con el megadecreto y la ley bases, esta reforma deja en la ilegalidad gran parte de las acciones sindicales como la huelga o los bloqueos. Como anarquistas, pero también como trabajadores, lejos de amedrentarnos, esto debería darnos un baño de realidad, porque deja en evidencia y sin lugar a duda que los enemigos de este gobierno y este sistema somos los de abajo y nuestras organizaciones. Pero además, nos obliga a reconocer la actualidad y relevancia de nuestra historia de clase. Mucho tiempo antes del artículo 14 bis de la Constitución, la génesis de la organización obrera y sus múltiples episodios de conquistas reivindicativas a lo largo del siglo XX estuvieron plagados de acciones ilegales de nuestras organizaciones obreras frente a la patronal y el Estado. Lejos de mermar, estas luchas se multiplicaron. La ilegalidad, es decir, la actuación en los márgenes o contra los límites establecidos por la clase dominante y a favor de los de abajo, lejos de ser un límite duro para la lucha, está en la esencia misma de la defensa y conquista de derechos de la clase trabajadora. Amplitud para coordinar. Ante este dramático escenario, vemos con preocupación cómo sectores gremiales y políticos habilitan la discusión hablando de la necesidad de algún tipo de reforma, de discutir una reforma en favor de los trabajadores. Esto nos parece errado y sumamente peligroso, ya que abrir y habilitar la discusión de una reforma laboral en un contexto como este, de quita de derechos, de avance de ideologías reaccionarias, es lo mismo que abrir la puerta y las ventanas de una casa en medio de un mega huracán destructivo. En este sentido, los y las anarquistas creemos modestamente que si bien para enfrentar lo que se viene no hay fórmulas mágicas, ciertamente no sirve continuar con recetas que han fracasado. Lo electoral queda en evidencia que ha fracasado, no solo por lo ilusorio que resulta meter un concejal, un diputado, para frenar esta embestida, sino que la participación por izquierda en las bancas de ese Congreso termina legitimando la misma herramienta institucional con la que se nos va a perjudicar a los trabajadores. Por otro lado, es notorio el consenso político con que avanza este proyecto de ley, dentro de espacios de la política tradicional, incluso los que se definen más progresistas están entrando en este juego habilitando discutir y avalar algunos aspectos de una modernización laboral como si el debate de una reforma fuese, tal como planteó Massa, ineludible. Por último, esperar 2 años al ciclo electoral es prácticamente una sentencia de muerte para los derechos de la clase trabajadora. No solo porque para el momento en que aparezcan estas alternativas hipotéticas, sino también porque, como decíamos antes, la voluntad política de enfrentar esta avanzada está expresada en sectores altamente marginales del espectro político tradicional. En otro orden, esperar una reacción de la justicia, confiar en la acción aislada de algún juez, como lo vienen haciendo algunas conducciones sindicales, no es otra cosa que una actitud pasiva que va seguro camino al fracaso. Más aún, cuando el propio gobierno plantea cambios en los fueros laborales que permitirían una aplicación de la ley más favorecedora a las patronales. Cabe entonces la pregunta sobre si la reforma la frenamos en la calle. Humildemente, creemos que es la única forma de hacerlo, pero no de manera aislada, espontánea o articulando solo con los ideológicamente puros. Necesitamos predisposición a la amplitud, acorde al embate del enemigo. Los y las anarquistas, en algún momento de la historia, fuimos conspiradores, articuladores, dinamizadores de la unidad del movimiento obrero. Hemos hecho el esfuerzo de priorizar la solidaridad, la pluralidad y la amplitud por sobre el libreto partidario o la pureza ideológica. Estamos ahora frente a un momento histórico que vuelve a exigir exactamente eso. Las tareas. En este sentido, reconocemos tareas estratégicas y tareas urgentes, que son totalmente complementarias. Desde lo estratégico encontramos esencial no discontinuar el trabajo de base, la construcción en el trabajo, la promoción de asambleas y luchas reivindicativas sectoriales, recorrer, escuchar, intercambiar, llegar al grueso de los compañeros en los lugares de trabajo, arremangarse. No hay tarea chica, repite la FAU. En esta línea de acción debe ir la apuesta por la construcción de agrupaciones sindicales en cada gremio, con una perspectiva de independencia de clase y solidaridad que sean capaces de impulsar conquistas puntuales para dar confianza a la organización de los trabajadores y las trabajadoras y traer con ejemplos concretos y cercanos los frutos de la lucha. Es estratégico apuntar a organizarnos desde los sectores de trabajadores y trabajadoras precarizados. Este sector, que representa casi el 50% de los trabajadores de Argentina, hace décadas quedó desprovisto de estabilidad y defensa gremial y dejado a la deriva. No resulta extraño que de esta forma una parte de los trabajadores precarizados fueran ganados por el discurso individualista y liberal del gobierno, siendo este de alguna manera su único representante con las tramposas políticas antiinflacionarias. En este sentido, para desandar el camino que nos trajo hasta aquí, debemos accionar dentro de cada sindicato para que el estatuto contemple, de una vez por todas, la defensa y sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras precarizados. Como veníamos diciendo más arriba, también hay tareas urgentes, ya que la reforma está siendo discutida en el Congreso en este preciso momento. Cuando hablamos de predisposición a la amplitud, hablamos de convocar, a sumar fuerzas para una lucha que requiere intensidad y masividad. Convocar y coordinar fuerzas a sectores combativos de la CGT, de la CTA, tal como se viene intentando en Rosario con las instancias de formación, los plenarios y las movilizaciones unitarias. También es ejemplo de ello, a nivel nacional, el Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, donde convergen sectores de todas las centrales sindicales. La premisa de la independencia de clase es clara y convocante y permite ir cristalizando la capacidad de elaboración de un programa propio de la clase trabajadora, sin ir atrás de los intereses de ningún partido político. Acá es necesario traer a la memoria la colaboración entre el MTA y la CTA durante la lucha contra las políticas menemistas de los 90, oyendo más atrás al programa de la CGT de los argentinos del 1 de mayo de 1968, que llamaba a todos los sectores a movilizarse en los 4 rincones del país para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre. Esta es la voluntad indudable de un pueblo harto de explotación e hipocresía, herido en su libertad, atacado en sus derechos, ofendido en sus sentimientos, pero dispuesto a ser el único protagonista de su destino. El trabajo de coordinación debe seguir articulando con otros sectores sociales, también dinámicos, como los jubilados, los movimientos sociales e incluso a sectores que el propio gobierno con la reforma quiere poner en contra de los sindicatos, en un enfrentamiento de pobres contra pobres. Un ejemplo de esto son los propios usuarios de servicios, del sector público y parte de la comunidad educativa, quienes también serán directamente afectados si avanza la reforma educativa que quiere impulsar el gobierno. Ganar la adhesión amplia de los y las de abajo y coordinar acciones resulta imprescindible para semejante tarea, imprimiendo un carácter colectivo y solidario de la lucha. La solidaridad ayuda a tender puentes entre los diferentes sectores populares. La humanidad no conoció, hasta el momento, otra forma de hacerlo. A esta altura, como viene el panorama, será necesario trascender y hasta desbordar la tibia iniciativa de la conducción de la CGT. La unidad de la CGT a cualquier costo y el corporativismo no solo son inmovilizadoras, sino que dejan el camino allanado a una negociación sectorial solo para garantizar la subsistencia de las cajas sindicales y las obras sociales. Por otro lado, hay que continuar trascendiendo a las conducciones nacionales de la CTA, que están más preocupadas por la rosca política porteña que en encabezar medidas de fuerza de gran envergadura. Nuestra hipótesis de trabajo indica que con el avance de la lucha y la coordinación de los sectores sindicales combativos, con una presencia masiva en las calles del país de manera coordinada, los legisladores estarán obligados a votar en contra de esta reforma y algunos jueces se verán obligados a fallar a favor de los intereses de la clase trabajadora. No hay soluciones mágicas. Nuestro rol en este contexto es el de tender puentes, colaborar en organizar y coordinar las fuerzas que van a resistir este proyecto de reforma laboral. OAC, Organización Anarquista de Córdoba, FAR, Federación Anarquista de Rosario, OAT, Organización Anarquista de Tucumán, ORA, Organización Resistencia Anarquista de Buenos Aires, OASC, Organización Anarquista de Santa Cruz, La Tordo Negro, Organización Anarquista Entrerriana, Organización Impulso Anarquista, Neuquén Río Negro. Bien, de esta manera compartíamos el pronunciamiento de estas de este grupo de compas de organizaciones anarquistas de la región argentina que, bueno, ahí marcaban su posicionamiento frente a la a este nuevo ataque que el gobierno dice una reforma laboral, es un nuevo ataque a los trabajadores y a las trabajadoras, y bueno, ahí tirando un montón de líneas y puntos, a ver si pueden ser de encuentro para generar un espacio de fuerza y de lucha lo más unitaria posible, donde, bueno, se ponga las cosas que tienen que ser por delante y no los intereses de cada quien para ver si entra la receta de uno o la receta de otro, como puede pasar a veces, o como suele pasar a veces, y bueno, y orientarse en lo que tiene que ser lo importante, como bien decían también ahí en algún apartado, no quedar rehenes de la disputa de las distintas organizaciones sindicales, si son del interior, si son de Buenos Aires, ni que hablar que con la burocracia sindical, no se puede contar. Pero bueno, ahí es bastante interesante, importante todo lo que mencionaban los compañeros. Bueno, de esta manera estamos llegando ahora sí al final de La Conquista del Pan por el día de hoy. Le agradecemos a quienes nos acompañaron desde la escucha y, como lo hacemos al comienzo, vamos a mencionar a las radios y a los medios amigos y compañeros con quienes, bueno, compartimos ideas, proyectos y también aportan materiales diversos no solo para el programa sino también para la radio La Conquista del Pan. Así que saludamos a Noticia de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, retransmisiones jueves 9 horas, Radio Topo 101.8 de Zaragoza, radiotopo.org, martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, martes y jueves, 11 horas, de Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Los lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Los sábados a las 20 horas, Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar. Jueves, 23 horas, FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Los domingos a las 15 horas la retransmisión en la radio La Conquista del Pan, y como decimos siempre, el domingo también hacemos la compartida una vez que subimos el programa a Mixcloud y a internet también, para que lo puedan después escuchar cuando quieran y descargar. Bueno, de esta manera vamos a ir terminando. Vamos a compartir un tema y nos vamos a encontrar en vivo en 7 días. Nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, y que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Como les decía, nos vamos a ir con música. Escuchamos al grupo Super Ratón, que nos deja Todo Vale en la Explotación. Salud, compas. Por hoy llegamos al final de La Conquista del Pan. Les recordamos que pueden participar enviándonos opiniones y lo que quieran que le demos difusión.